Conexión de tejidos. Hola, ¿tenéis el móvil en la mano? Pues empieza Conexión de tejidos. El progreso trae consigo cosas muy buenas. La cura de enfermedades, la facilidad de movimiento para las personas con alguna discapacidad, incluso aparatos que nos hacen la vida más fácil. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología cambia la forma en la que nos relacionamos? Nos cambia. Todos o casi todos somos conscientes de que la tecnología nos condiciona, porque está en nuestra vida cada día, y que los smartphones o teléfonos inteligentes nos han cambiado y no hay marcha atrás. Las llamadas fuera de casa dieron paso a los SMS o a los mails que se podían enviar desde cualquier sitio. Y ahora con el WhatsApp y las redes sociales a veces no nos miramos a la cara. Nos ha cambiado la manera en la que nos relacionamos tanto que ya no concebimos la vida sin ella. No sabríamos cómo avisar a nuestras amigas si llegamos tarde o cómo llegar a un lugar sin usar el GPS. Que ahora mismo, si miras a tu alrededor, verás que te rodea, te acompaña y por supuesto te ayuda, pero que no puedes vivir sin ella. Y como con todas las relaciones de dependencia, puede llegar a suponer un problema. Como todo, y siempre que hablamos en este programa llevado al extremo, puede llegar a una dependencia patológica. Nomofobia es el miedo incontrolable a salir de casa sin el teléfono móvil. Este término es una abreviatura de No Mobile Phone Fobia, término acuñado durante un estudio sobre la estimación de la ansiedad que sufren las personas usuarias de teléfonos móviles y que reveló que en Reino Unido el 53% de ellos tienden a sentir ansiedad ante su pérdida al agotarse la batería o crédito o al no tener datos en el móvil. Pero ¿cuándo se pasa de usar la tecnología todo el tiempo a ser un adicto a internet o a las redes sociales? Pues cuando esa actividad te impide hacer una vida normal, cuando ya no te relacionas, te aíslas y ves una vida más irreal que la vida realidad, que lo que es la realidad, cuando te tocas y te ríes con la gente en persona y no a través de un dispositivo. Pero no solo ha cambiado la forma de relacionarnos con nuestra familia o con nuestros amigos, la forma en la que en la actualidad se conocen a las parejas y se componen las relaciones también ha cambiado. El excesivo control, la exposición a las redes sociales o las aplicaciones han hecho que se facilite el acceso a conocer a gente, pero también que se haga más superficial. Además, cuando conoces a una persona, la ansiedad que produce el estar en continua conversación en WhatsApp hace que desaparezca la naturalidad que tiene el conocer a alguien en persona. A veces, las relaciones amorosas, las aplicaciones y las redes sociales nos han vuelto impacientes, desconfiadas y sobre todo irreales. Lo que esperas al final se convierte en una ansiedad que si no se soluciona acaba por frustrarte. Con todo esto parece que toda la relación con la tecnología es perjudicial y no es así. Pero genera soledad y sensaciones que antes no se experimentaban porque las relaciones eran más directas. Aunque parezca que nos comunicamos más, a veces tenemos conversaciones más superficiales que no te permiten desahogarte. El neoludismo es una ideología que se opone férreamente a los avances tecnológicos, incluidas la informática, la revolución electrónica o la inteligencia artificial. Sus partidarios sostienen que el ser humano pierde su esencia por culpa de la tecnología y basan su movimiento en el manifiesto de Ted Kaczynski, más conocido como una bomber. Os planteo un viaje sin rumbo en el que volvamos a conectar con nosotros, con nuestros tejidos y seamos conscientes de que aunque útiles podemos vivir sin ellos. En Conexión de Tejidos os invitamos a que al menos seamos conscientes de que la tecnología nos ha cambiado y que podamos a veces mirarnos a los ojos y ver más allá de la pantalla de un móvil, de una tablet o de un ordenador, sin que por eso se les demonice o se vaya en contra de la tecnología. Es solo porque a veces miramos tanto a los dispositivos que se nos olvida mirar dentro de nosotras mismas. Por eso hoy en Conexión de Tejidos vamos a contar con una persona que no tiene smartphone y a la que hemos tenido que llamar porque no tiene WhatsApp. Es una rara excepción con la que vamos a tener el placer de conectar sin wifi. Pero también vamos a hablar con un experto en tecnología que nos va a hablar de cómo ha cambiado la forma de relacionarnos con las aplicaciones y los teléfonos inteligentes. ¿Tenéis cobertura? Pues empezamos. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Seguimos en Conexión de Tejidos y lo hacemos hablando de la realidad en la que estamos. Startups tecnológicas que basan todo su negocio en una tecnología que funcione, en hacer la vida más sencilla a las personas o en cubrir una necesidad que antes no teníamos porque no era posible. Que te traigan la comida a casa viendo los platos que quieres comer, que se te olviden las llaves y te las puedan traer a casa, o pagar la hora del aparcamiento desde tu casa, también comprar un billete o avión y tenerlo en el móvil, incluso encontrar pareja en pijama. Tantas cosas que hoy por hoy damos por hechas, pero que hay empresas detrás fijándose en cómo actuamos y qué necesitamos para vendérnoslo y hacerlo a través de la tecnología. Hoy nos acompaña un experto en tecnología y profesor en varias escuelas de negocio, Ángel Romero. Bueno, lo primero, gracias por estar hoy en Conexión de Tejidos. Ahora te oímos. ¿Nos oyes? Ahora, perfecto, que hemos tenido un pequeño problemilla técnico. Bueno, lo primero, gracias por estar en Conexión de Tejidos. Y lo segundo, la primera pregunta obligada, ¿cómo uh-huh. ha cambiado la forma de relacionarnos con la tecnología? Pues bueno, ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero ya lo hacía, ya se veía venir hace años, pues con la aparición de los primeros chats, y me remonto al IRC, y cualquiera que tenga más de 30 y pico. Y Messenger, ¿no? Y Messenger, efectivamente. De hecho, hoy acaban de cerrar AOL, el Instant Messenger de AOL, que llevaba también muchos años y con el que muchos habíamos hecho nuestros primeros primitos ligando, ¿no? Claro. Claro, porque antes se ligaba solo por chat. Claro. En el IRC. Entonces, lo ha cambiado radicalmente. Ahora mismo tenemos muchísima más información, muchísimo más instantánea de la gente que nos rodea, y eso se está utilizando para hacer aplicaciones que nos unan o que nos identifiquen y nos vinculen de alguna manera, que nos ayuden a hacer ese trabajo que antes hacíamos de manera mucho más rupestre, con lo cual ha cambiado radicalmente la manera en la que también se habla a la gente, precisamente todo lo que tiene que ver con la herencia el cómo hablamos a través de un chat o cómo intercambiamos información a través de las aplicaciones que tenemos ahora mismo, ya no tiene nada que ver con lo anterior. Ahora mismo puedes estar, por ejemplo, ligando a través de Instagram, que yo conozco muchísima gente que lo ha hecho, y lo haces con comentarios, y es como muy es una forma diferente de relacionarte, ¿no? Llegar a la otra persona es mucho más fácil. La puedes hacer entre muchos canales, y también hay que entender que la gente tiene diferentes personalidades y hay algunas que van mejor con otras. Hay gente que es más visual, hay gente que es más textual, de voz, y cada una de ellas tiene su propia aplicación o su propio canal, ¿no? Y la forma de consumir, ¿consideras que fomenta el consumismo rápido, sin reflexión o incluso por impulso, bueno, a veces, ¿no? Porque las aplicaciones al final nos lo ponen tan fácil, ¿no? Que es como muy sencillo. Sí, no, de hecho aprovechan eso, ¿no? Al final el cambio de estar poco conectado a tener conexión en tiempo real y continuamente 24 horas, 7 días a la semana, hace que toda la información que nos impacta al final nos genera de repente una necesidad y una urgencia. Claro. Y esa necesidad de la urgencia pues ha ido creciendo desde que antes era impensable que nosotros pudiéramos hablar en tiempo real con alguien que queríamos saber qué tal estaba. Teníamos que llamarle a casa y sin embargo ahora tenemos esa información inmediatamente, con lo cual también nos genera la necesidad de generar una acción inmediatamente, y esa acción pues efectivamente también puede ser consumista evidentemente o puede ser de otro tipo, ¿no?, en relaciones entre personas. Claro, porque eso es lo que hablaba yo antes en la introducción, o sea, en realidad el WhatsApp ha hecho que las relaciones tanto personales de amistad como amorosas se hagan más impacientes, ¿no? Y muchas veces necesitemos como tener una conversación continua con una persona para como tener la sensación de que le gustamos o de que, ¿no? Porque es que al final parece que tenemos que estar continuamente hablando, porque si no, no hay interés, ¿no?, por la otra persona. Al final genera O sea, al final ha generado una necesidad un poco artificial, sí, de mantener ese contacto mucho más habitual cuando antes no era tan necesario, ¿no? Con lo cual es evidente que la propia sociedad ha cambiado y nosotros necesitamos más información más rápido, simplemente para estar tranquilos, ni siquiera para... y luego pues esa inmediatez, y de hecho yo creo que el paradigma más interesante es ver WhatsApp cómo gestiona los checks, los doble checks, los checks azules, el que se pueda o no ver cuándo había sido la última vez que ha leído. Todo es una ansiedad, porque en el fondo nuestra propia personalidad está cambiando en ese sentido, ¿no? Claro, sí, que al final es como que las aplicaciones van cambiando al ritmo que cambiamos nosotros, ¿no? Precisamente tú has desarrollado aplicaciones. ¿Qué has podido observar, o sea, qué se observa el comportamiento de las personas a través de cómo usan esas aplicaciones? Bueno, para empezar, hay una primera variable que es la edad, en la que es curioso cómo influye la manera en la que se utilizan las aplicaciones. Y por tramos de edad muy determinados, la gente se comunica y vive con aplicaciones completamente diferentes, ¿no? Desde los pequeños con Musical.ly, que es una red social que los que somos mayores no hemos oído nunca, claro, hasta evidentemente los mayores que todavía tiramos de chats y de aplicaciones más tradicionales, entre comillas, ¿no? Y entre medias hay un sinfín de sistemas. Hay gente que utiliza las historias de Instagram para mandar información a los demás, hay otros que utilizan Twitter y nada más. O sea, cada uno, yo creo que cada personalidad al final se adapta, o viceversa, cada aplicación o cada canal se adapta a las personalidades diferentes. Está claro que nuestras personalidades, o por lo menos nuestra manera de consumir y de relacionarnos, ha cambiado. Entonces eso al final lo utilizan, ¿no? O sea, ven cómo se utilizan determinadas aplicaciones para crear otras en función sí, de cómo se están utilizando, hay que, ¿no? Algunos criterios de la creación de aplicaciones tienen mucho que ver con lo que llaman en marketing el engagement, y tiene mucho que ver con cómo se consume, sobre todo si tienen que ver con aplicaciones de publicidad en las que interesan mucho los impactos. Claro. Entonces, cuando interesan mucho los impactos, las aplicaciones necesitan generar mucha recurrencia. Claro. Y, por ejemplo, ahí en la utilización de alertas en las aplicaciones móviles es muy interesante. Es decir, muchas aplicaciones móviles se piensan para que te manden una alerta y tú pinches en la alerta para ir a la aplicación y hacer algo con ella. Claro. ¿No? Pues oye, pues acaba de llegar un mensaje. Y la típica alerta sencilla, pues te acaba de llegar un mensaje, te acaban de meter en una cesta, o te acaban de mandar un audio, no sé. Y al final, las alertas es un paradigma muy interesante de cómo necesitamos en el móvil tener avisos continuos de lo que está ocurriendo en las redes, que nos afecta, para poder ir a esa red inmediatamente en las aplicaciones y las redes sociales, para generar esa recurrencia y para generar tiempo de estancia en ellas, ¿no? Sí, que al es final... Lo que también le sirve para monetizarlo de alguna manera, ¿no? Para claro. Sacarle dinero. Pero que al final nos hace como tener una dependencia, ¿no? Que estamos todo el rato mirando el móvil por si acaso hay algo, ¿no? O sea, tienes el móvil totalmente, en silencio, totalmente. Pero estás pendiente de que suene o de que salte algo para mirarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué crees? Bueno, sí. Sí, que haya al final la tendencia a hacernos esclavos de cosas es muy interesante, con lo cual al final nos haremos esclavos de las propias anécdotas. Sí, que al final son ellos los que nos manejan, ¿no? Claro, los que nos organizan la vida al final son los que, o sea, las propias aplicaciones y el propio teléfono móvil, ¿no? Que de verdad es que es inteligente, ¿no? Al final consigue lo que quieren, ¿no? ¿Y qué crees que tiene de positivo y de negativo estas tecnologías y estos avances? Bueno, a mí yo creo que de positivo está la diversidad de canales que nos permiten comunicar con otros de maneras muy diferentes, con lo cual podemos encontrar nuestro propio lenguaje y nuestra propia manera de trasladar la información a nuestros amigos cercanos o incluso en público, ¿no? Uh-huh. La parte mala es que no seamos capaces de hacerlo con cabeza o adaptando nuestra personalidad a ello, y pues nos convirtamos pues en usuarios compulsivos, nos convirtamos en esclavos de cómo están diseñadas esas aplicaciones. Entonces hay que hacerlo con cabeza, precisamente para utilizarlas como herramientas y no que ellas te utilicen a ti, que es lo que al final termina pasando en muchas ocasiones. Y bueno, y ahora mismo también pasa que tanto con el WhatsApp y las redes sociales al final llenan nuestro tiempo de entretenimiento y nuestro ocio. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar en la realidad virtual, ¿no? Porque ahora mismo vemos muchas veces en restaurantes, entre amigos, que quedan, pero que están todo el rato mirando el teléfono móvil. No sé si eso va a acabar o se va a terminar interactuando a través de la tecnología, aunque estés al lado. No sé si eso es lo que viene, no sé qué es lo que viene. Vienen varias cosas. Para mí la que más potente viene es la inteligencia artificial, que la vamos a ver aplicada en dos partes, ¿no? Para empezar, y una clarísima, es que en el otro lado no tengamos personas, sino objetos o directamente una entidad, un software artificial que tiene una inteligencia, que es una inteligencia muy particular, pensada para una serie de cosas nada más, pero con la que podemos hablar. Entonces, aunque la película Her nos queda un poco lejos mentalmente, pero creo que con Siri, ¿no? Está cerca. Sí, claro, nosotros en nuestros propios móviles tenemos ya esa tecnología. La verdad es que todavía no ha penetrado lo suficiente ni se está utilizando. Pero a medida que vaya teniendo más inteligencia, nos va a ser más útil. Y muchas cosas que hacemos ahora a través de las aplicaciones, probablemente las terminamos haciendo a través de un asistente que luego nos pone en contacto con la parte que nos va a hacer la función o la ayuda, ¿no? Y no queremos que sea una persona en el otro lado. Y luego, esa misma inteligencia artificial, yo creo que, y si nos vamos a específicamente a las aplicaciones de relaciones, de búsqueda de personas, también se está empezando a probar para encontrar gente más afín todavía a ti. Es decir, que se está utilizando la inteligencia artificial para proponer gente, contactar a gente que tenga afinidades que no sean exclusivamente si te gustan rubias, morenas o bajitos, gordos. Es decir, que tengan mucha información. Cuanto más información vayan a tener todos estos sistemas nuestros, de nuestros hábitos, por dónde nos movemos, qué compramos, etcétera, nos van a poder dibujar un perfil mucho más completo y van a poder enfrentarnos a gente que tenga un perfil afín teóricamente, ¿no? Y esa es la promesa de la inteligencia artificial aplicada a las redes de, llamarlo así, pues de ligoteo o de relaciones. Y eso creo que es importante. Luego, evidentemente, los interfaces van a cambiar y, como digo, no solo el hecho de que hablemos con bots en el otro lado, con robots que no son personas, pero también el hecho de que el sistema que tengamos para hablar probablemente en un momento dado tenga que ver con realidad aumentada, con lo cual, pues de alguna manera lo estaremos viendo mezclado con la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Hay gente que lo llama realidad mixta o mezclada. Porque ya no es virtual. Microsoft, efectivamente, no es puramente virtual, sino que es nuestra realidad y en la que aparece información aumentada, virtual. Que no está, ¿no? O sea, que está, pero en la realidad. Sí, pues por la geoposición o porque nos llega un mensaje. No es raro pensar que dentro de 10 años sí que tengamos algún sistema de visión en el que... Sí, como tipo Google Glass, ¿no? Pero un poco efectivamente, más... una evolución súper evolucionada, o sea, una evolución muy avanzada de eso, que era muy, muy rupestre, en el que sí que tengamos información que nos aparezca de alguna manera. Sí. La verdad es que escuchándolo así da un poco de miedo, ¿no? Desde ahora, o sea, me refiero... A ver, hay veces que también sientes como que te escuchan, ¿no? Porque realmente ahora mismo ya se está utilizando el hecho de poner anuncios en función de lo que buscas y también incluso de lo que escuchan de tu móvil, ¿no? Y hay veces que tienes conversaciones y de repente te aparece un anuncio y eso a mí personalmente me da miedo, ¿no? No sé si es positivo o negativo. Estoy de acuerdo con el miedo, porque al final a mí me ha pasó también de, oye, estábamos en una conversación hasta hace un minuto hablando de Lanzarote y me acaba de llegar una oferta en Facebook de Lanzarote. Claro, es que... Y esto que es de empezar a mirar fuera a ver si hay algún tipo de cámara o algo así. Claro. Pero, que por cierto lo niegan, ¿eh? Facebook e Instagram lo dicen que no es cierto, pero ya. Yo creo que sí que es cierto. Sí. Pero lo que está claro es que hay, esto abre muchísimas posibilidades que son muy interesantes, primero para las personas, pero también luego para las hacer empresas. Modelos económicos con empresas, pero también es verdad que todavía, y sobre todo porque hay poca legislación al hilo, pues todavía sigue siendo un terreno en el que se pueden introducir muchos sesgos que nos invadan nuestra intimidad o nos controlen de una manera mucho más artificial y desde luego tengan información nuestra que al final nosotros no queramos que se comparte. Claro, sí, el problema es cómo se usa, no en sí la tecnología, sino cómo se usa, se puede utilizar bien o mal. A ver, hay una parte ética y moral que hay que asumir que muchas empresas no la cumplen. Hay otra parte legal que va ahora mismo muy por detrás de la realidad, es decir, la legislación está todavía pensando en cómo se guardan datos en la nube, cuando ahora mismo ya es que estamos hablando de datos que estás generando continuamente con todo tipo de sistemas, ¿no? Claro. Pues da miedo. Por otro lado, yo también, particularmente soy un optimista tecnológico, con lo cual pienso que de todos modos las cosas vienen en general son positivas, pero porque en el fondo las experiencias van a ser muchísimo más potentes y en el fondo también si nosotros damos más información de nosotros, lo que vamos a recibir no va a ser tanto spam y tanta información y contenido indiscriminado, sino que cada vez, en teoría, la teoría dice que va a ser más personalizado y más orientado, ¿no? Sí, como que va a haber publicidad, final, pero más dedicada claro, a ti, ¿no? Al final, yo siempre lo decía con Google, al final dar tu información a Google, tus mails y demás es peligroso porque al final tiene toda tu información y pero por otro lado también está dando servicios que realmente te aportan algo y que dependen de esos datos, con lo cual, yo qué sé, si usamos Google Maps todos, esos datos son de los que cogen de todos los móviles que tienen Google Maps encendidos y geoposicionados. Y si vemos el tráfico en el Google Maps, nos lo está dando precisamente porque tenemos el móvil encendido y compartiendo datos. Claro. Si no lo tuviéramos, no tendríamos ese servicio. Se puede utilizar de forma positiva, ¿no? Para el bien. Para el bien. Bueno, también es verdad que hay gente que está realmente enganchada, ¿no? Hablábamos de eso antes. ¿Crees que es como otras adicciones que te puedes aislar de ello? Porque, claro, una adicción al alcohol o al tabaco, a otras drogas, a lo mejor te puedes aislar, ¿no? Pero al final la tecnología está en nuestras vidas día a día y es muy difícil dejarla si tienes ese problema, ¿no? Al final es una cosa muy compleja. A ver, yo creo que ahí, para empezar, la adicción a la tecnología en sí mismo yo creo que es una falacia porque no eres adicto a la tecnología, eres adicto a lo que la tecnología te está dando. Si nosotros fuéramos adictos al juego y tuviéramos un casino en cada esquina de nuestra ciudad, no sería un problema, sería el problema de adicción al juego. Si aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos dispositivos y tecnología que nos permite estar en contacto con gente o jugar, o es decir, cada una es de las cosas las que podemos pensar. Claro, pero al final la compulsividad y la adicción se generan en dinámicas con otras personas o contigo mismo. Y entonces eso al final lo propicia la tecnología y evidentemente como herramienta yo creo que tiene que tener ciertas limitaciones. No estamos hablando de limitaciones, sino como que debe estar supervisado de alguna manera. Volvemos otra vez al tema legal y al tema ético y moral frente a el uso indiscriminado de esas técnicas que están aprovechando pues ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, hay un ejemplo súper interesante. Los juegos para niños utilizan lo que llaman loots o recompensas que compras por un euro, son microcompras, y son aleatorias, es como jugar. Y en algunos países están asignándole la categoría de juego online, curiosamente, porque en el fondo te están quitando dinero y hay muchos niños que se han hecho adictos a comprar cofres para ver lo que les sale. Y eso no deja de ser un cupón de la ONCE aplicado a su realidad, que es el juego. Pero que son niños, dinero, ¿no? Con lo cual, al final, pero es que por eso digo que al final están utilizando tecnologías y sobre todo dinámicas de por ejemplo, de ludopatía para juegos para niños. Y eso, pues, evidentemente, se tiene que regular. Hay algunos países, de hecho, que lo están prohibiendo o que le están asignando la categoría del juego. Claro. Y ya cambia radicalmente el escenario en el que lo puedes utilizar. Y, bueno, ¿qué tipo de sociedad crees que están haciendo estas tecnologías? ¿Cómo somos como sociedad ahora? Porque ha habido como un cambio muy rápido, ¿no? Realmente totalmente. Los últimos 10 años, ¿no? Casi. Ha habido un cambio en los últimos 10 años tan brutal respecto a... y yo creo que el factor Facebook ha sido fundamental. Uh-huh. Y de hecho ha habido un par de buses de Facebook que precisamente han salido en los últimos días hablando precisamente de que la sociedad se ha cambiado para siempre gracias por culpa de, sí, de Facebook. Uh-huh. Precisamente porque ha cambiado también la manera en la que tenemos de hacer todo, desde uh-huh. el apoyo a determinadas causas solidarias, las uh-huh. opiniones sobre política, si no hay más que ver Twitter, que es un buen ejemplo y un buen caldo de cultivo de todo uh-huh. este tipo de cosas, para entender cómo se potencian dinámicas que antes tardaban mucho tiempo, porque en el fondo no eran no tenías tanta facilidad para recibir respuesta, uh-huh. y sin embargo ahora tienes un púlpito en el que hay gente que te escucha, aunque sean 100 personas, uh-huh. y que te responden. Sí, la capacidad de movilización, ¿no? También. Claro, efectivamente, claro. La viralidad y los modelos ahora mismo, los modelos de comunicación sociales en los que ahora mismo se pone una información en un punto y esa información se viraliza hasta que llega a todo el mundo, uh-huh. eso tiene una parte, una lectura buena, que es cuando estamos enterados, uh-huh. y una parte mala, que es quién filtra todo eso y quién define cuál es la información buena y cuál es la mala. Y un ejemplo también son las fake news, las claro. noticias falsas que se están utilizando en los procesos electorales, ¿no? Sí. Al final tiene mucho que ver con eso, con cómo estamos consumiendo la información, cómo la estamos propagando alrededor, uh-huh. y también qué hacemos con ella y qué criterio tenemos con ella. Si yo pienso en una sociedad con mucho más criterio y mucho más pensamiento crítico para el futuro, pues creo que irán bien las cosas. Pero si no somos capaces de desarrollar eso como sociedad, pues tenemos un peligro brutal ahora mismo. Y al final yo creo que también tiene mucho que ver con la educación, ¿no? O sea, ahora mismo ha cambiado la sociedad y hay que adaptar la educación a ese cambio en la sociedad, ¿no? O sea, ahora mismo vivimos con tecnología Totalmente. Y no podemos seguir enseñando sin ella, Totalmente. Como si no existiera, ¿no? Hay que, si uno se da un paseo por los colegios y incluso las universidades, sin apuras, en los que se está formando la gente, lo que llama mucho la atención es que de momento la madurez digital que tiene tanto la propia infraestructura educativa como los propios profesores y demás es sencillamente lamentable. No están para nada preparados para esta nueva sociedad, y esto yo creo que está poniendo mucho en cómo sale la gente preparada para este tipo de situaciones. Sí, ¿no? Que al final es lo que hablábamos, ¿no? O sea, la sociedad ha cambiado y la gente tiene que salir de la educación preparada para ello, ¿no? Porque uh-huh. ahora también está pasando, ¿no? Que hay mucho bullying por internet, ¿no? O sea, uh-huh. y hay que educar también uh-huh. en eso, ¿no? Desde niños, porque al final están viviendo con ello, ¿no? Con la tecnología. Bueno, uh-huh. pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Ángel. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Esperemos contar contigo en otros programas. Encantadísimo. Y bueno, seguimos conectados. Esperemos que la tecnología, como dices, nos traiga cosas buenas. A ver qué tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bien. Un saludo. Hasta luego. Dejate de joder con el teléfono, el Facebook. En Conexión de Tejidos nos gusta mostrar todas las realidades y por ese motivo hemos querido hablar con una maestra que no tiene un smartphone, que tiene un móvil, pero que no está conectada a internet. Y da clases en garantía social con adolescentes que solo se relacionan de esa manera, algo muy complicado. Tenemos que decir que además la hemos llamado un fijo. Bueno, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar en Conexión de Tejidos. Y bueno, la pregunta primera es obligada. ¿Por qué decidiste no utilizar teléfonos inteligentes? Bueno, la verdad es que al principio no fue una decisión, sino que, bueno, pues tenía un Nokia que me funcionaba bien y estaba muy contenta con él y no se me estropeaba. Sí. Y entonces, pues como no se me estropeaba, pues no cambié de móvil. Sí, fue más una decisión de seguir con lo que tenías, ¿no? Con lo que tenía, porque me funcionaba bien. Cuando me quise dar cuenta, a mi alrededor, todo el mundo empezaba a tener pantallas táctiles y me miraban raro, ¿no? Por tener un móvil que no tuviera pantalla táctil y, claro. que no tuviera WhatsApp. Y entonces, bueno, pues cuando me quise dar cuenta, me había quedado desfasada. Uh-huh. Y entonces fue el momento en el que sí que ya lo hice consciente y se convirtió en una decisión. Y dije, en realidad, yo vivo bien así, el teléfono para mí es un teléfono con el que hacer llamadas y recibir llamadas o enviar algún mensaje puntual, pero ¿por qué voy a cambiar? Si estoy bien así, no quiero cambiarme ni comprarme uno diferente. Uh-huh. Así que pues eso ya se convirtió en decisión. ¿Y qué opinas del WhatsApp? ¿Por qué esa decisión? ¿En qué momento? Bueno, ya dices que es porque llega un momento en que realmente crees que debes tomarla, ¿no? Pero ¿por qué crees que el WhatsApp...? Sí, en realidad es porque, pues eso, yo voy observando a mi alrededor cómo la llegada del teléfono inteligente a mi alrededor va transformando bastante las relaciones entre las personas y va transformando también incluso un poco a las personas. Uh-huh. Y como espectadora tampoco me gusta lo que veo. Y entonces me planteo que no quiero, ¿no?, caer ahí. ¿Y cómo crees que transforma a las personas? ¿Qué crees que...? O sea, ¿cómo crees que hemos cambiado la forma de relacionarnos con el WhatsApp y con...? Pues veo como... Bueno, creo que en realidad tiene muchísimos componentes adictivos. Uh-huh. Esto del teléfono móvil, ¿no?, y el estar conectados constantemente. Y bueno, pues los humanos somos presa fácil de las cosas así muy adictivas, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues empiezo a ver a mi alrededor como la gente tiene una necesidad constante de comprobar el móvil y de no estar presente. No estar presente me refiero que tiene que estar conectado o viendo si le ha entrado algo o respondiendo al WhatsApp y en vez de estar en donde están y con la persona con la que están. Y eso, ese, por ejemplo, es el componente que empieza a no gustarme, a disgustarme y a pensar, yo esto no lo quiero y no tengo ninguna garantía de que si yo tengo esto encima, yo vaya a ser más diferente. Fuerte, o claro, porque voy a ser yo más fuerte y voy a poder resistirme a ello, ¿no? Uh-huh. Creo que el poder adictivo lo tiene y esa necesidad constante de comprobar si me ha entrado algo o tal, esa pues puede que me llegue a mí también. Prefiero evitarla, sinceramente. Uh-huh. O sea, prefiero evitar la tiranía que puede ejercer el móvil, ¿no? La adicción al móvil. Pero, bueno, también aparte del WhatsApp, ¿no?, y de tenerlo en el teléfono móvil, también hay redes sociales, ¿no?, que se pueden tener a través del ordenador. Tengo entendido que tú tienes Facebook. ¿Por qué decidiste tener Facebook pero no tenerlo en el teléfono y no utilizar claro. el WhatsApp, por ejemplo? Sí, en realidad, o sea, lo mío, en fin, que no quiero que suene a que soy, yo que sé, pues una prehistórica que no, es una decisión personal, me parece. Claro, que es... va en contra de los tiempos o que no quiere actualizarse o que me niego a utilizar las tecnologías o las redes sociales. No tengo nada en contra de lo tecnológico, me parece que es importante además saber utilizarlo y creo que las redes sociales pueden aportar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. En realidad, yo a lo que me resisto es a lo que te decía, caer un poco en la tiranía, ¿no? En esa tiranía que puede ejercer los medios cuando los llevas encima. Uh-huh. El internet, el estar conectado constantemente hace que estés localizable a todas horas, en cualquier momento, y que tú de alguna manera sientas la necesidad también de estar conectado todo el rato. yo tengo internet en mi casa y yo me pongo mis horarios, yo sé cuándo me conecto, a qué horas y qué es lo que voy a hacer. Y aún así, muchas veces me sorprendo diciendo, ostras, ¿cuánto tiempo llevo, no? Y se me ha echado no sé cuánto rato en comprobar mi correo, en mirar el Facebook, ya me he enrollado leyendo no sé qué, una página te lleva a la otra, no sé qué, y digo, ostras, que se me ha ido, que me han dado la hora de cenar, tal, y resulta que estoy aquí enganchada. Entonces veo el peligro que realmente tiene, y eso que yo me pongo, de verdad, mis horarios, y de hecho ni siquiera me conecto a diario, ¿no? Hay veces que digo, bueno, un día sí, otro no, porque tengo otras cosas que hacer, y prefiero priorizar, prefiero que no me llene el tiempo. Y has tenido presión social, porque es lo que decías, ¿no? Que al final mucha gente, el hecho de no tener WhatsApp, o sea, lo termina utilizando por la presión del resto, ¿no? De decir, es que no te podemos avisar, es que para quedar o para organizar una fiesta no podemos contar contigo, te tenemos que estar llamando con las actualizaciones, ¿no? Entiendo que sí, que las has tenido, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio, o sea, era simplemente un poco en plan coña, ¿no? En plan de broma, anda, que está, que jolín, esta, que no tiene, bueno, contigo, si esas señales de humo, no sé qué, bueno, en fin, un poco... La amiga cara, ¿no? También se la coña, ¿no? La coña de esta que no se actualiza, pero luego, la verdad es que sí que llega un momento que de pronto empiezan a pasar cosas y tú no te enteras, ¿no? Y dices, oh, es verdad, claro, es que claro, no tiene... Y ya viene un poco ya el reproche de auténtico, ¿no? De, bueno, claro, es que si no tienes redes sociales no te vas a enterar o... Y bueno, pues me ha llegado a pasar ya presión de verdad, o sea, de a lo mejor en el trabajo, pues mandar un comunicado y yo no enterarme, ¿no? Y entonces cuando yo he ido luego, ¿no?, al equipo directivo, lo que sea, he dicho, oye, que a mí esta información no me ha llegado. Pues, claro, obviamente se han dado cuenta que a mí nadie me puede obligar a estar, estar conectada a WhatsApp, que no es una obligación, no viene en el estatuto docente que yo tenga que estar localizable a través de WhatsApp, y que ellos sí tienen la obligación de hacerme llegar a mí la información, pero como que les sienta mal, les puede sentar mal que tú... sí, pero no, es como una decisión personal, ¿no?, que a ellos les afecta, ¿no? Les afecta porque tienen que mandármela a través de email, por ejemplo, que no es nada más complicado que mandarme un tienen que mandar email por Paloma Mensajera, sino que... Eso es, o un SMS, quiero decir que también se pueden usar tecnologías que es otra vía tecnológica de comunicación que también se puede utilizar, ¿no? O sea, que sí que realmente en algún momento ha condicionado tu trabajo, ¿no? O sea, en este caso... Sí, el trabajo, por supuesto, influye, pues influye de esa manera a nivel de equipo, a nivel de adultos. Luego con los chicos, como decías en la presentación, pues imagínate... Ellos saben que tú no tienes WhatsApp. Bueno, ellos es el gran cachondeo, te puedes imaginar, cada vez que ellos ven mi móvil. O sea, es una risa constante, ¿no? Pero seguro que a lo mejor alguno ni había visto un móvil así antes, ¿no? Porque entiendo que la gente que está en garantía social ha nacido ya con el smartphone. Los chicos, bueno, ya, los adolescentes más o menos. Me ha pasado con algún peque, ¿no? Con algún niño pequeño. La cosa tan graciosa de decir, ¿esto qué es? Claro, y cuando les dices, es un teléfono, echan el dedito a la pantalla, lo mueven y dicen, pues no funciona. Está roto, ¿no? Claro, es que hay gente que no lo ha conocido, ¿no? No lo ha conocido, efectivamente. Entonces no lo reconocen, siquiera saben que eso es un teléfono. Los chicos sí, los chicos se cachondean mucho de mí. Profe, pero tampoco te pagan, joder, que no tienen ni para un móvil, ¿no? Ya te regalamos uno, no sé qué, ya mangamos uno, ¿no? Y te lo regalamos. En fin, esas cosas. Y digo, no, hombre, no, que yo no lo quiero, de verdad que no lo quiero. No lo conciben, claro, no lo conciben. ¿Y cómo, por ejemplo, pues para comunicarte con ellos, pues hemos tenido que adquirir un móvil para el centro y activarlo, porque con ellos era imposible conseguir conectar de otra manera que no fuera al WhatsApp. O sea, les intentas inculcar, porque claro, estamos preparándoles para el mundo laboral, les intentas inculcar que tienen que hacer una llamada de teléfono, porque mañana en su trabajo tendrán que llamar a su jefe para decir que se retrasen. Son incapaces, ¿no? O les intentas localizar, no contestan jamás a un teléfono, ¿no? Sin embargo, con el WhatsApp, pues sí hemos conseguido que sean capaces de mandarte ese mensaje de profe, me retraso, o no voy, que tengo que ir al médico. Esa comunicación que vamos, ni de broma tenían antes y que no conseguíamos jamás que lo hicieran por la vía convencional, pues gracias a habernos actualizado y haber puesto un WhatsApp en el centro, pues conseguimos que ese paso sí lo hayan dado. ¿Y cómo ves que se relacionan estos adolescentes a través de las redes sociales y eso, con el WhatsApp? Porque sí que se han dado casos, ¿no?, en muchos centros de bullying a través de las redes sociales, de, ¿no?, que al final se pueden utilizar bien y para hacer amigos y relacionarse, pero hay veces que el que no participa de un grupo de WhatsApp o el que no le siguen en Instagram, ¿no? Entiendo que se pueden dar muchas situaciones. Sí, la verdad es que es tremendo, porque mira, es una cosa como muy contradictoria. Estos chicos que han nacido ya en la era digital, les suponemos absolutamente alfabetizados digitalmente. Uh-huh. Y es verdad que se mueven como pez en el agua y es su medio. Uh-huh. Y de hecho, es, ya te digo que es como la única manera en la que ellos se sienten cómodos a la hora de comunicarse. Uh-huh. Sin embargo, no saben hacer un buen uso de ello. Primero, ni están correctamente alfabetizados digitalmente, puesto que si les sacas de su Instagram o de su Facebook, no saben mucho más. Uh-huh. Una simple búsqueda en Google, no saben muy bien ni siquiera qué términos poner para que les salga lo uh-huh. que ellos buscan. En fin, uh-huh. Son mucho más torpes de lo que nos imaginaríamos uh-huh. por la edad que tienen. Y luego el uso que hacen de ello, pues tampoco es correcto. Nadie les ha ayudado. Como que ahí yo creo que deberíamos de reprocharnos un poco los adultos, porque este mundo ha venido, se nos ha metido, uh-huh. se nos ha instalado, a nosotros nos ha pasado por encima uh-huh. y no hemos sabido acompañar a nuestros chavales, a nuestros críos y jóvenes en el acceso a este mundo. Les hemos dejado que lo hagan ellos solos. Claro. Es que hablábamos antes, ¿no?, con el anterior invitado. Realmente no hay una como una falta en la educación de dentro del propio sistema escolar en la educación, en las tecnologías, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Estos chicos han nacido con esas tecnologías, pero nadie les ha educado en qué tienen que hacer, ni en cómo utilizarlas bien. Claro, realmente no se está transmitiendo una no, educación. No, porque a los adultos claro. nos ha pasado por encima. Claro. Es un poco lo que yo te decía. Y aunque hayamos intentado, para nosotros es algo ajeno. Mm. Y nos hemos ido teniendo nosotros que poner las pilas a la vez. Entonces hemos dejado que ellos entren en ese mundo y lo han hecho solos, lo han hecho sin acompañamiento. Si lo pensamos bien, ningún adulto dejaríamos a un niño pequeño que accediera a ningún contexto sin un acompañamiento. No le dejaríamos salir solo a la calle, ni ir solo, qué sé yo, a un centro comercial. Uh-huh. En fin, les acompañamos en los procesos de conocer distintos contextos. Uh-huh. Sin embargo, en este les hemos dejado solos porque no hemos sabido tampoco hacer ese acompañamiento. Uh-huh. Y cuando un crío entra absolutamente solo, sin un andamiaje donde poder agarrarse, pues se puede pegar unos buenos trastazos. Claro. Y eso está pasando. Está pasando y a nosotros nos pilla absolutamente lejano. No nos enteramos ni de un tercio de lo que pasa realmente uh-huh. en la comunicación entre adolescentes, en el mundo digital. Es tremendo, pero sabemos que las situaciones de acoso más fuertes, que las situaciones de abuso sexual y abuso de todo tipo se están dando muchísimo antes en el mundo digital antes que en el físico, ¿no? Uh-huh. Y para cuando nosotros llegamos a ver alguna muestra física de un acoso violencia. Un abuso o lo que cualquier tipo de violencia, es la punta del iceberg. Uh-huh. Aquello lleva sucediendo muchísimo y durante mucho tiempo y a nivel muy gordo en el mundo digital, ¿no? Y realmente, ¿cuándo crees que se van a tomar medidas, ¿no? Porque efectivamente a los adultos no, a lo mejor ha pasado por encima del sistema, ¿no? Porque al final el sistema educativo está formado por profesores que tienen una edad determinada, ¿no?, para ejercer esa profesión, pero realmente desde los gobiernos se tendría que tomar alguna medida, ¿no?, de formación, de pues tomar cartas en el asunto, ¿no?, creo yo, porque al final es algo que nos afecta a todos, ¿no?, a nuestros hijos y Eso es, sí, yo creo que es una cosa, o sea, en fin, que debemos de tomar conciencia todos, ¿no? Uh-huh. Todos los que tenemos edad de educar, que no solamente somos los que nos pagan por ello, obviamente los que nos pagan por ello más, ¿no? Uh-huh. Tendríamos que ponernos las pilas y creo que habría que tomar medidas urgentes. Pero creo que todos los adultos deberíamos de tomar conciencia de lo que está pasando, de cómo se están utilizando y de cómo estamos absolutamente alejados y out de lo que está sucediendo en el mundo de las redes y demás, de la comunicación entre, uh-huh, entre adolescentes. Obviamente los adultos siempre hemos estado alejados porque corresponde, ¿vale? Que los adultos, sí, bueno, estemos alejados de, uh-huh, su comunicación, pero nunca tanto y sobre todo desde tan temprano. Los chicos desde muy pequeños están entrando solos a un contexto donde no les hubiéramos dejado nunca solos antes. Uh-huh. Tenemos que aprender a acompañarles, aprender a darles unas claves, unas guías de también cómo comportarse en ese contexto. Sí, a un niño pequeño le enseñas a darle gracias a la señora que no sé, uh-huh, qué, a sujetar una puerta, en fin, le puedes enseñar unos modales para circular en el mundo y no le has enseñado nada de cómo desenvolverse en el mundo digital, ¿no? Sí, creo que realmente surge. Empiezan desde pequeños, ¿no? Porque, claro, ves a los niños con los padres que les dejan las tablet y ya saben desde que tienen 3 años buscar un vídeo en YouTube, ¿no? Con, sí, lo cual, bueno, incluso antes yo he visto niños, sí, preverbales con la tablet en la mano para que no molestar, ¿no? Sentarse, mm, en el carrito en el restaurante con una tablet en las manos o con, mm, un teléfono móvil. Sí, o sea que... O sea que habría que enseñarles casi a la par que les estamos enseñando a hablar, mm, a andar y a todo. Creo que tenemos una responsabilidad grande. Realmente, ¿no? Entiendo que las generaciones, según vamos avanzando, teniendo hijos más jóvenes, ¿no? O sea, los más jóvenes, pues aprenderemos, ¿no? Iremos, o sea, no, los, cuando tengan hijos los nativos digitales, que no queda tanto, ¿no? Entiendo, claro, pues será más fácil, ¿no? Que esto es un proceso que al final el cambio de la sociedad se va produciendo y este, al haber sido tan rápido, nos hemos tenido que adaptar después, ¿no? Eso es, yo espero que sí. De todos modos, yo creo que en ese intervalo deberíamos de hacer algo. Yo creo que sí que deberíamos de tomar cartas en el asunto porque estamos realmente demasiado perdidos, ¿eh? De lo que está pasando y puede ser grave. Bueno, se ve pues esto, que la mayoría de los casos, el bullying ahora mismo tiene muchísima más importancia, el ciberbullying, que el bullying, de toda la vida, del empujón, claro, y de te quito la merienda, vamos. Sí. Y bueno, ya para acabar, ¿crees que alguna vez tendrás WhatsApp? ¿Llegará ese momento tú? Pues me da la sensación de que no me quedará más remedio. Cuando se me termine de romper este teléfono, me da que ya no voy a conseguir. Que ya no va a haber más. Hombre, creo que hay teléfonos, aunque se te rompa, y de los que no son táctiles, para los, claro, hacen todavía, o sea que... Sí, bueno, luego también estará la opción personal de instalarlo o no instalarlo, pero siempre es más difícil una vez que ya lo trae, pues quitarle una función es como un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, de momento sigo así y prefiero yo ponerme mis horarios y decidir cuándo, dónde y cómo. ¿Cómo estás conectada? Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, y bueno, y ánimo con tu lucha y gracias por estar en Conexión de Tejidos. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, saludos. Chao. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que venga siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. La tecnología ha cambiado la forma de relacionarnos, pero no solo eso, sino que ha cambiado, como dice el arqueólogo Geni Roca, por primera vez el sistema de producción y el sistema de transmisión de conocimiento al mismo tiempo. Esto ha hecho que se produzca una revolución no solo industrial, sino en la sociedad. Han cambiado los conceptos de identidad, de pertenencia, de participación y de propiedad. Esto ha provocado un sentimiento de incomodidad en la parte de la sociedad que no es nativa digital, que su vida siempre ha sido y ha transcurrido casi en su totalidad sin tecnología. Ha creado una brecha intergeneracional difícil de cerrar porque entiende la realidad de forma diferente. Por este motivo, las personas a veces se encuentran en esta sociedad superficial y sin sustancia. Hay una falta de entendimiento entre dos generaciones que no se comunican igual y que tienen un concepto distinto de identidad, de pertenencia, de participación o de propiedad. Decía el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman en Modernidad Líquida que en el pasado la vida estaba diseñada específicamente para cada persona, quien tenía que seguir los patrones establecidos para tomar decisiones en su vida. En la modernidad, el filósofo polaco afirma que las personas ya han conseguido desprenderse de esos patrones y las estructuras y que cada uno crea su propio molde para determinar sus decisiones y formar una vida. Algo que tiene sus beneficios y que permite al ser humano desarrollarse sin ese determinismo social en el que las relaciones pues dice el filósofo que crean ansiedad. En la vida líquida, que es lo que llama que hay en la modernidad, según Bauman, la sociedad se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable, que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad en comparación con las estructuras fijas del pasado. El consumismo no gira en torno a la satisfacción de los deseos, sino a la incitación del deseo, de deseos siempre nuevos. En la realidad líquida, como hablábamos, lo importante no es conservar los objetos, sino renovarlos constantemente para contentar el espíritu consumista. La realidad líquida angustia a las personas porque no hay nada sólido o fijo a lo que agarrarse. En ese momento social en el que todo es líquido, como consecuencia, surgen las redes sociales y con ellas una forma distinta de pertenecer a un grupo siguiendo a lo que se considera influencers. Instagram copió a Snapchat los vídeos que desaparecen en 24 horas, los conocidos como stories, reflejo de la sociedad líquida. Y los y las influencers cuentan su vida en vídeos cortos que ellos mismos graban día a día, mirando un teléfono detrás del que hay miles o cientos de miles de personas, incluso millones, y estas personas viven de ello, pero no solo eso, sino que se sienten líderes de un grupo de seguidores que han creado y de los que dependen día a día. Dependen emocionalmente y económicamente porque viven de sus likes y de sus comentarios. Cada vez más vemos a las personas hablando solas, sin respuesta a sus palabras, mirando un móvil con el que se graban. Ha cambiado la manera en la que nos sentimos parte de un grupo, al parecer, y la manera en la que interactuamos entre nosotros. Supongo que no es bueno o malo en sí, pero es un cambio de modelo en el que estamos inmersos y que cuesta ver todavía con perspectiva. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, terminamos aquí Conexión de Tejidos, habiendo hablado de la relación, cómo la tecnología ha modificado la manera en la que nos relacionamos hasta el punto de que ha cambiado las relaciones amorosas como se han entendido siempre. Aunque hemos tenido el testimonio de una persona que por ahora ha conseguido evitar los smartphones, a los que tenemos que ser porque los que tenemos que ser inteligentes somos nosotros, y aunque la tecnología nos ayude en muchas facetas de la vida, no puede ser un sustituto de las relaciones personales. Escucharos, hablar entre vosotras, mirándoos a los ojos y sentir los abrazos en persona. No dejemos que los avances tecnológicos y las redes sociales nos quiten eso, que es una de las cosas más preciadas que tenemos. Que acabamos aquí la temporada, hasta el año que viene, en el que hemos tratado las relaciones desde su origen, la infancia. Nos sumergimos en la adolescencia para entender cómo se sienten esas edad y participamos en el séptimo aniversario de Agora Sol Radio, hablando de la edad adulta y soñando con vivir una vida diferente, afrontando los cambios que conlleva esa época de la vida. La ancianidad nos trajo al colectivo Travensol, que ha conseguido vivir en comunidad y ayudándose unos a otros, y después de verano nos quisimos mucho analizando las relaciones amorosas y nos enfrentamos a nuestra relación con la comida y a nuestros miedos más profundos en el último programa. Después de estos 8 programas solo puedo dar las gracias a Mariana, que me ha acompañado aquí siempre en la técnica, y que sin ella pues esto no funcionaría, y por supuesto Agora Sol Radio por darme la oportunidad de llevar a cabo este programa con el que disfruto muchísimo cada viernes o los viernes que vengo de 5:30 a 6:30. Muchísimas gracias por conectar vuestros tejidos con los míos y volvemos el año que viene.